Bienvenidos a este programa Cristo Viene Pronto. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso de compartirles la palabra del Señor. Así que gracias por acompañarnos. Y si usted quiere escribirnos, quiere saludarnos o quiere hacernos llegar alguna recomendación, alguna sugerencia, puede escribirme a Guzmán con Z, Guzmán guión abajo, guzman-r4@hotmail.com. guzman-r4@hotmail.com. Puede escribirnos cualquier sugerencia o alguna petición de oración a este programa Cristo Viene Pronto. Damos gracias a Dios. Padre Celestial, te agradecemos en el nombre de Jesús por este tiempo, Dios de los cielos, para tu estudio de tu palabra, para conocer tu verdad, para alinearnos a tu voluntad. Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos estar delante de tu presencia, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por las vidas que nos acompañan y nos siguen, Señor, este programa. Bendice sus vidas con tu palabra. Suple toda necesidad en sus vidas. En el nombre de Jesucristo, estamos agradecidos, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, porque te vemos a través de la palabra. Te conocemos a través de la palabra. Vemos a Cristo a través de la palabra. Vemos la condición de nuestro corazón a través de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bendito es la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea por siempre para Él, solamente para Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Leíamos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 17, la carta del apóstol San Juan, el capítulo 2, verso 17, en la que va dirigido su mensaje a la iglesia de Cristo, hablando él de la palabra de Dios que permanece para siempre, hablando él de la palabra del Señor que no se extingue, que no muere, que no se seca, sino que es eterna. La palabra de Dios es eterna. Él dice que el mundo y los deseos de este mundo pasan, son temporales, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es permanecer en la palabra de Dios, vivir en obediencia a la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios es vivir semejante a Jesucristo. El que dice que sigue a Jesucristo debe seguir las mismas pisadas del Maestro. La palabra de Dios nos enseña a vivir una vida agradable a Dios, de orden, de limpieza espiritual, apartado del pecado. Nos enseña a vivir en el amor del Padre, en ese amor para amar aún a nuestros enemigos. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Así como la palabra es eterna, Dios es eterno, Jesucristo es eterno, así permanecerán para siempre todos aquellos que toman en serio la palabra de Dios, todos aquellos que toman en cuenta a Dios en su vida, que le hacen a Cristo como el Señor de su vida, que se arrepienten de sus pecados, le piden perdón al Padre y permiten que Cristo haga en ellos una nueva criatura, una nueva mujer, un nuevo hombre, que aborrecen el pecado, que aprenden a amar la santidad, que aprenden a desear agradar a Dios, que huyen de las religiones, que buscan solamente seguir al Maestro Jesucristo, que huyen de los estereotipos religiosos, que hablan de que ellos son la única salvación. Las organizaciones religiosas no salvan. El único que salva es Jesucristo. Y el hombre tiene que venir a Cristo. El hombre tiene que venir a Jesús. Cuando tú vienes a la palabra, estás intentando tener contacto con Cristo. Estás intentando tener contacto con el Dios Todopoderoso. Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque por medio de ellas podéis alcanzar la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. La palabra da testimonio de Cristo. Puede que estés buscando una organización religiosa o una religión para acercarte a Dios, pero Jesucristo no dijo eso. Él dijo: escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y a través de ella podéis alcanzar la vida eterna. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación, la bendición de Dios está disponible hoy a través de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y esta palabra bendita permanece para siempre. Es la palabra que no se seca, que no se muere, que es eterna. El mundo y sus deseos y sus pasiones van a pasar, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso me enseña a que puedo tener sentido de vivir en esta vida si que tengo a Cristo en mi corazón. Cuando no tengo a Cristo en mi corazón, cuando no tengo a Jesús en mi corazón, soy como la hierba que se seca. Pero si abro mi corazón a Jesucristo, da sentido de vivir en esta vida, porque sé que temporalmente estaré, pero entendiendo muy claro que voy a permanecer para siempre en vida eterna, por el hecho mismo de haberme arrepentido de mis pecados y haber dado lugar al Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, por la inspiración de las Escrituras, donde el Espíritu Santo nos habla de Cristo, nos convence de pecado, nos convence de que necesitamos arrepentimiento, nos convence de que tenemos que dejar la idolatría, la vida desordenada, la vida de pecado, de fornicación, de adulterio, de mentira, la vida desordenada, que es pecado delante de Dios. Quien no vive conforme a la ley de Dios, vive en su propia ley. Eso significa que vive sin ley. Y vivir sin ley, sin la ley de Dios, vivir sin la ley de Dios, es vivir en iniquidad. Iniquidad es vivir sin ley de Dios, pues estamos destinados a que no vamos a permanecer para siempre. Estamos destinados a ser temporales nada más. Porque, claro, dice la Biblia, lo único que va a dar color a nuestra vida, lo único que le va a dar sentido a nuestra vida y nos va a permitir permanecer para siempre es cuando le damos lugar a Jesucristo de Nazaret, el que hizo los cielos y la tierra, al Cristo glorioso que murió en la cruz del Calvario, para que nuestra vida no sea temporal en esta tierra, cuando nuestra carne se haga polvo y caiga al polvo, caiga a la tierra, sino que nuestro espíritu y alma puedan permanecer por toda la eternidad en la presencia bendita de Dios. Esa gracia, ese regalo, esa bendición es posible por lo que Cristo dio su vida en la cruz, y para que a través de Él muchos puedan llegar a tener esa bendición, ser perdonados de sus pecados, ser salvos de la condenación del infierno. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Quieres permanecer para siempre? Tómate del Señor, ven a los pies de Cristo, ven al Señor, ven a la palabra de Dios nos dirige, nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Aunque hoy en día muchas personas pueden decir, mi religión o mi iglesia es la mejor o mi organización es la mejor porque es la que está más correcta. Cuando oímos esas expresiones, estamos frente a una secta, porque el que dice seguir a Cristo nunca dirá sigue una iglesia o sigue una organización o sigue mi grupo, sino sigue a Jesucristo de Nazaret. Sea un cristiano que siga a Cristo. Sea un cristiano que siga a Cristo. Cree en la palabra de Dios, porque ellas dan testimonio de Cristo y por medio de ella vas a alcanzar la vida eterna. Vas a conocer que puedes ser salvo, que puedes ser perdonado por nuestro Dios de los cielos y la tierra. Cristo pronto viene a levantar su iglesia, a levantar un remanente que obedeció la palabra, que decidió hacer su voluntad. En 1 Pedro capítulo 1, verso 24 nos dice que el hombre es como la hierba del campo y que su gloria es como la flor. La hierba se seca y la flor se cae. Y así fue, y así pasó la vida del hombre. Y así fue, y así pasó la historia de muchos hombres que nos precedieron. Ya no están, se fueron. Solo Dios sabe si están permaneciendo para siempre o solo Dios sabe si quedaron en el olvido para siempre, para nunca más disfrutar de la vida eterna, sino más bien de tinieblas y de muerte espiritual en el lugar de las tinieblas llamado el infierno, citado por nuestro Señor Jesús innumerables veces en los Evangelios y en el Apocalipsis. Así es, la oportunidad nos da Dios a través de la palabra del Señor. En San Juan 11:25, Jesucristo expresó frente a la gente que le seguía y que veían aquel cuadro donde Jesús fue a visitar a Lázaro, quien había fallecido. Y las hermanas de Lázaro decían, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero como te tardaste, él murió y está enterrado ya, y está en el sepulcro. Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mi palabra, aunque esté muerto, vivirá. El que hace la voluntad de mi Padre, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué significa? Permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Si tú eres de Cristo, permanecerás para siempre. Si tú eres de Cristo, permanecerás para siempre. Si tú amas la palabra y crees en el que le envió a Jesucristo, crees en el Padre, crees en Jesús, permanecerás para siempre, permanecerás para siempre. Si tú no crees en Jesucristo, si tú no vives de acuerdo a la palabra, no vas a permanecer, no vas a permanecer para siempre. Porque nuestros pecados nos apartan de la misericordia de Dios y nos llevan a la muerte espiritual, la muerte segunda por toda la eternidad. Es decir, la muerte segunda es aquella que después de haber muerto vamos a resucitar, pero para otra muerte, ser lanzados al lago de fuego donde va a ser la segunda muerte por toda la eternidad, donde no vamos a ver vida, esa vida de disfrutar, esa vida de paz, de gozo, porque rechazamos a Cristo cuando estuvimos acá en nuestros cuerpos físicos pisando la tierra. Pero las oportunidades Dios los da a través de la palabra del Señor. Dichosos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, aquellos que consideran de gran valor la palabra del Señor. Dichoso el pueblo, el matrimonio, el hogar, la ciudad que pone en alto a Jesucristo. No pongas en alto a los Jesucristos pintados en yeso. Eso trae peor ira a Dios. Más bien, levanta al Jesucristo de la Biblia, al Cristo de la Biblia, al Cristo de la Biblia, al Cristo de la Biblia, que aborrece la idolatría, la mentira, el pecado. Levanta al Cristo glorioso de la Biblia. Nuestro Señor es todopoderoso. A Él sea toda la gloria. Cuando nosotros ignoramos las Escrituras, en cuanto a la muerte de las gentes, de los familiares, tradicionalmente creemos que todos, sin distinción, se van al cielo. Todos hemos creído o creemos, cuando no conocemos las Escrituras, que cada persona que muere, que fallece, creemos que se va al cielo. Y otros específicamente creen que se va a un lugar llamado purgatorio. Pero todos dicen van al cielo. Eso es la mentalidad de aquel que no conoce la palabra de Dios. Y que hay que hacerle misas a nuestros seres queridos para que puedan ser purificados en un lugar llamado purgatorio y de ahí puedan salir y entrar al paraíso. Al paraíso. Se sabe por tradición de que tenemos que hacerle misas porque eso permite de que ellos puedan ser limpiados, purificados y tengan la oportunidad de salir de ese lugar de castigo, de ese lugar de angustia. Pero no todos van al cielo, solamente a dos lugares. Uno, el cielo en la presencia de Dios, y otro, en un lugar de tormento. Cuando nosotros pensamos orar por los muertos, estamos en ignorancia, porque la Biblia no habla al respecto. Hay un engaño en muchas personas tradicionalmente, de que es necesario orar por los muertos, por los difuntos, por los familiares, gastando dinero en vano, cuando todo eso es una mentira, algo que no dice la palabra de Dios, pues ese dinero que se gasta debiera darse a aquellos que necesitan, personas indigentes con limitaciones físicas, para traerle un pan, que es uno de los sacrificios que más agrada a Dios. Nuestras oraciones no tienen importancia si alguien trata de orar por algún familiar a Dios. La realidad es que en el momento de la muerte el destino ya está señalado. El destino eterno ya está señalado. Si el hombre murió habiendo creído en Cristo Jesús, habiendo arrepentido su vida del pecado, pues irá a la presencia de Dios, experimentará descanso y gozo, y no estará en un lugar de tormento. No hay el tal purgatorio que se haya dicho alguna vez. No existe. En Lucas 16, 19 al 31, Jesucristo nos enseñó un relato del rico y Lázaro para enseñarnos dónde va el hombre cuando muere. ¿A dónde va aquel que estuvo en Cristo Jesús? Aquel que siguió al Dios de los cielos y la tierra, irá a un lugar de descanso. Y que está separado de aquellos que vivieron en el pecado, en la glotonería, en las fiestas paganas, pues también tendrán su lugar. Y están separados. Sin embargo, aquellos que rechazan a Dios y que creen solamente mentalmente de Cristo, pero sus obras lo niegan, entonces ellos están destinados a llegar a ese lugar de tormento. Y por más que le hagan 100,000 misas, nada va a suceder, porque la Biblia no habla al respecto de eso. Solamente hay dos destinos, y el destino lo marcas hoy en el presente, ahora que estás respirando. Si hoy día te arrepientes de tu pecado, y botas una vez todas tus idolatrías, y botas todos tus cuadros en la que pretendes adorar a Jesús y lo echas fuera y lo quemas y lo echas polvo y lo echas fuera de tu vida, pues eso significará que ha habido un genuino arrepentimiento y que has comenzado a desear hacer la voluntad de Dios. Y si comienzas a hacer la voluntad de Dios, entonces vas a permanecer para siempre. Y tu destino marcado será estar en la presencia de Dios, en un lugar de descanso, en un lugar de gozo en el Señor. Ahora es donde marcamos nuestro destino eterno. Lucas 16, verso 19 al 31, nos da ese relato Jesucristo del rico y el Lázaro para darnos a conocer que Dios destina eternamente al hombre según sus obras, para estar en la presencia de Dios o para estar en un lugar de tormento donde ninguna misa, ningún sacrificio humano, ni miles de oraciones por los difuntos van a sacarlo. La cosa ya está marcada, ya está hecha. La oportunidad es ahora que estamos respirando. Ahora sí podemos orar por los que están enfermos, quizás para que conozcan a Cristo, por aquellos que necesitan del Señor, que puedan arrepentirse de sus pecados, que puedan escuchar el Evangelio. Comúnmente sabemos que muchas veces hemos sido animados a orar por aquellos que han fallecido y hacer misas, pero es en vano. La Biblia enseña que el estado eterno del hombre está determinado por nuestras acciones durante nuestra vida en esta tierra. El alma que pecare, esa morirá. Pero el alma que renuncia a su pecado será considerado justo ante Dios. Eso significa que aceptará a Cristo en su corazón. En Hebreos capítulo 9, verso 27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Ya está establecido por Dios. Esto le da un patatún a la doctrina del purgatorio, por ejemplo, de aquellos que hacen misa por difuntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Tendrán que esperar. Mientras tanto, los que están en Cristo Jesús estarán en la presencia de Dios. Y los que rechazaron a Cristo y se burlan de la palabra de Dios sin haberse arrepentido, estarán en un lugar de espera llamado por la palabra el Hades, hasta la espera del día del juicio, en donde serán sacados del Hades para ser lanzados al fuego eterno, al lago de fuego conocido como el infierno. Eso es lo que nos declara la palabra de Dios. Así que sería inútil orar por aquellos que ya están bajo la tierra, sino hoy es la oportunidad, cuando escuchamos la palabra de Dios, de venir a Él. Y que somos responsables cada uno de nuestra existencia eterna, de acuerdo a nuestras decisiones. La mejor decisión es venir a Cristo, a su llamado, recibirlo, obedecerlo y tener esa bendición de ser hecho hijo de Dios. No existe eso de que podemos tratar de consolar a un difunto. Para nada. No existe. Eso es una mentira. No existe. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de dinero. Es una pérdida de donde nos estamos hundiendo más en la ignorancia para no dar lugar a la verdad de Jesucristo, a la verdad de la palabra. Hoy es la oportunidad de recibir a Jesucristo. Hoy es la oportunidad de recibir a Cristo. Lo que podemos hacer es orar por aquellos que aún no conocen al Señor. Pues aquel que feneció, aquel que murió, ya está marcado su destino. Nada se puede hacer. Hoy en vida es la oportunidad de acoger la palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, de compartir el Evangelio a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, de hablarles, de compartirles de que esta vida es pasajera, de compartirles 1 Juan 2:17 y decirle que el mundo y sus deseos y sus anhelos y su gloria pasarán, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. De decirle que en 1 Pedro capítulo 1, verso 24 y verso 25 dice que toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre es como una flor. La hierba cae, la flor, mejor dicho, la hierba se seca y la flor cae. Así es la vida del hombre. Por eso es que se predica el Evangelio. Por eso que se habla la palabra, para que haya esperanza en aquellos que han perdido sus familiares. Esa esperanza es, si es que ellos han tenido a Cristo Jesús, esa esperanza es una esperanza que consuela, mas no aquellos que quizás no se dieron la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Esa esperanza es lamentable porque es una esperanza que no tendrá solución. En vida, la solución es Cristo. En vida, Cristo es la provisión para perdón de mis pecados. Si he pecado hoy día, si he pecado ayer, y vengo al Padre y le pido perdón, le pido que Jesucristo me lave y me limpie de mis pecados, me haga digno, digno de ser hijo de Dios, digno de ser lavado por la sangre, digno de ser parte de aquellos que permanecerán para siempre en la vida eterna. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de cerrar mis ojos y decirle: Padre Celestial, soy un pecador, necesito que Cristo sea el Señor de mi vida. Decirle al Padre: Señor, perdona mis pecados, quiero que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Señor Padre Celestial, quiero ser aquel que haga tu voluntad. Padre bendito, perdona mis pecados, quiero arrepentirme de mi maldad y quiero, Señor, que me des esa bendición de vida eterna, que me des la bendición de ser tu hijo. Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Señor Dios Todopoderoso, hazme digno de tu presencia, entendiendo que no soy eterno, soy temporal. De repente ya no existe, ya no exista más en estos días. Quizás estoy en mis últimos días, pero si recibo a Cristo, sabes, será el comienzo de una vida larga, espiritual, de una vida eterna, donde, sabes, voy a tener la oportunidad de regresar a este mundo juntamente con Jesucristo, montado en caballo y con espada desenvainada. Juntamente vendré con Él para darme esa oportunidad de mirar estas naciones y de ver a muchos de los hombres o no recibieron a Cristo y muchos de los que negaron a Cristo. Me daré la oportunidad de venir con Cristo para juzgar las naciones, porque Cristo vendrá con sus pueblos santos por segunda vez, con todos aquellos que obedecieron su palabra, con todos aquellos que no perdieron el tiempo en decidirse, sino tomaron la decisión lo más pronto y urgente. Y hoy esa decisión es para usted. Los sabios y entendidos no la van a dejar pasar. La tomarán porque la vida es una y la vida en esta tierra es pasajera. La oportunidad que Cristo nos da, ya no habrá más en un tiempo, porque aquella puerta de la gracia se cerrará. Ven a Jesucristo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recíbelo en tu corazón. Amén.